Necesito ¿Qué su tiene nombre para que vos? se identifique de ¿Tiene? alguna manera. Yo, el Valvillo. ¿Cuánto? El Valvillo. El Valeriquero. Sí. ¿Usted es mamá De de...? Miguel, Sí. el que está herido. Ok. Sí. Cuénteme, ¿Cómo está? Ahí ¿usted está. fue la primera persona que lo vio Sí, yo llegar? lo vi de primero, porque nosotros estábamos listos para ir a la iglesia Ah, la cuca que hace y con tu ellos lo mamá. pasan a buscar aquí. Entonces paró la Sí, que camioneta y está yo la le cuca. dije a mi esposo, ahí viene Miguel, le dije, ya me dijo, vamos, salimos al tiro. Y él se baja de la camioneta y me dice, mamá, me dice, me dispararon, me dijo, los pacos. ¿Qué dijiste tú la tarde Y ahí antes? le dije yo, ¿qué? Le dije yo, me dispararon, mamá, me dijo, y yo salgo al tiro así, rapidito a verlo, pues. Y ahí tenía las manos con sangre, aquí donde sería el vidrio que le cayó. ¿Solo tenía sangre en las manos? Sí, y la vista me dijo, no puedo mirar bien, me dijo, me entró vidrio en los ojos, dijo. ¿Y en ese momento qué hicieron ustedes cuando lo vieron así? A mí, y yo como mamá me dio un susto, me dio, no sé, un calofrío, parece que me hubiera puesto a llorar a grito. Eso es lo que me dio, no sé, una gana de llorar, porque de ver a mi hijo como venía, todo lleno de vidrio, esta parte por aquí, donde, su brazo. Y Y lo primero que yo miré y le dije yo, y es chiquillo, no sé, no le pasó nada, me dijo mi nuera, me tienen que tocar con que tu ellos tarjeta venían con porque su agüita. normalmente viene la De ahí salió mi esposo igual y ya lo miramos y de ahí le dijo él, vamos a la posta al tiro. De ahí llegó mi otro hijo y de ahí le dijeron que lo habían baleado, pues de ahí él le dijo, ya, vamos al tiro a la posta, le dijo. Y se lo llevaron al tiro para allá. Yo también tenía ganas de ir, pero después me quedé, pues no fui, no lo acompañé Okay. Y lo llevaron sin, no le hicieron curaciones, nada, lo llevaron al tiro a la no, posta. así nomás, pues sí, nomás así. Okay. Porque él, el que le molestaba era la vista le molestaba. Y desde ese momento hasta ahora, desde que se fue a la posta, o en este caso el CEFAN, ¿ustedes han tenido noticias de él? Sí, se están llamando y que le sacaron cuestiones de por aquí de cuestión de las balas, le estaban sacando en los brazos, porque era el cuerpo no lo sentía. Pero eso yo no sé, será que donde le llegó la bala, a lo mejor el que tenía el brazo así medio dormido, no sé, o sería de susto, no sé. Pero Ya. eso es lo que dijo, está sonando en mi celular. Okay. ¿Sabe ¿Y usted? ustedes han tenido situaciones similares como esta, la misma que le preguntaba a ella? ¿La habían vivido antes? ¿Tenían conocimiento de situaciones así? No, nunca en mi vida yo, solamente cuando veo pasar así, que pasan para abajo, para arriba, no, pero nosotros tranquilamente nunca nos andamos metidos en nada, no. Si pasan, pasan su camino, nomás nada, uno no anda haciéndole nada ni una cosa. Él igual porque nosotros vamos a la iglesia y él venía para la iglesia, porque esos son cristas. Sí.